lealtad, su respeto. Jóvenes, hombres, mujeres, niños, también nuestros viejos. Esos que vieron nacer nuestra salsa del ayer, la defienden por doquier, sepan cuánto los queremos. Esta es la salsa, un ritmo bello que ha unido razas y la escucha el mundo entero. Esta es la salsa, un ritmo bello que ha unido razas y la escucha el mundo entero. Nadie al nacer va a saber lo que en su vida se asoma. Y no se puede escoger raza, cultura ni moda. Por esto yo admiro a aquel que aún no entendiendo el idioma. El idioma que aquí hablamos, me refiero al castellano, lo defienden como hermano, bailando una salsa sabrosa.